estrenando columna Argentina y Latinoamérica. Uh-huh. Vamos a estar hablando con Karina López Monja sobre distintas cuestiones que atañen en particular a la solidaridad de nuestro país y de América Latina con distintas causas. Karina, ¿nos escuchás? Muy buenas tardes, Francisco. Sí, un poquito bajo, pero los escucho. ¿Cómo estás? Te saludamos con Miriam acá en el piso de Che Barracas. ¿Cómo va, Cari? ¿Cómo andás? Bien, queríamos saber de qué se trata esto, esta idea de poder pasar por la solidaridad que se está ejerciendo desde los distintos pueblos hacia América Latina. Bueno, por un lado, la idea es que en esa columna podamos contar cómo se ve Argentina en otros puntos del continente y del mundo, es decir, qué noticias de nuestro país llegan a otros puntos del mundo, ¿no? Pero lo cierto es que hoy queremos hablar de dos acciones que se llevaron adelante durante la semana pasada, que tienen que ver cómo los movimientos populares de nuestro país han manifestado su solidaridad con organizaciones del continente. Y en ese sentido, un tema que en los medios argentinos al menos no apareció mucho, salvo algunas raras y honrosas excepciones, tuvo que ver con el tema de Haití. El mismo día que fue noticia y aparecía en todas las tapas y en los principales medios de comunicación a nivel masivo la cuestión de la sanción de la ley del pago de la deuda soberana, así fue como se la llamó, también se votó en el Congreso en esa sesión maratónica que terminó en altas horas de la madrugada. Ese mismo día también se votó otro proyecto de ley, que es un proyecto que todos los años entra al Congreso de la Nación y votan diputados, votan diputadas, votan senadores, que tiene que ver con el envío de tropas, de soldados argentinos a la República de Haití. Una situación que este año cumplió una década, 10 años en donde Argentina se suma a las tropas que supuestamente se llaman tropas humanitarias, lo que se conoce como la MINUSTA, que son realmente tropas de ocupación que tienen soldados, tropas y militares de distintos países de América Latina, de Argentina, de Chile, en su momento tuvo de Bolivia, en fin, de casi todos los países del continente, que nació como una iniciativa de Europa y Estados Unidos, pero que hoy la mayoría de las tropas, hay que decir que son brasileras, son comandadas por militares del Brasil, y claro, Argentina hace 10 años que participa aquí. Muchas organizaciones, organismos de derechos humanos se manifestaron en contra porque entienden que realmente se trata de tropas de ocupación, en contra porque el argumento que se venía dando en relación a por qué tenía que haber tropas de otros países, tropas extranjeras en Haití, tenía que ver con la violencia y con la necesidad de pacificar, y la verdad es que 10 años después no se ha pacificado nada, ¿no? En esa carta que entregaron los distintos organismos de derechos humanos presididos por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y por Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, lo que planteaban es que en estos 10 años las tropas, no necesariamente las argentinas, pero sí las tropas extranjeras, las tropas que integran la MINUSTA, han sido responsables del cólera en Haití, han sido responsables de violaciones a menores, a chiquitos menores de edad, que se ha comprobado, que lo ha comprobado la misma ONU y ha hecho denuncias al respecto. En fin, ha sido responsable de las mayores atrocidades y de las mayores ilegalidades y atropellos que uno se puede imaginar de los derechos humanos. En ese sentido, se hizo una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación y se entregó una carta a los distintos diputados y diputadas para pedirles que no voten esta ley. Bueno, lamentablemente esa ley se votó, fue sancionada, fueron pocos los votos en contra, hay que decir que pocos los partidos que votaron en contra, entre ellos el GEN, Buenos Aires para Todos, el Partido de Izquierda, en fin, fueron muy poquitos realmente los que estuvieron planteando esta situación de ocupación de las tropas, y los soldados argentinos nuevamente están en Haití. 10 años después, ocupación, un repudio absoluto de la población haitiana y también de las organizaciones populares de Argentina. Esa era una de las cuestiones que les quería contar, Francisco. Muchas gracias. Muy claro, Karina. Alguna vez estuvimos entrevistando a representantes de la comunidad haitiana en Argentina que también estaban pidiendo la solidaridad Bueno, a pesar de lo que se pudo mover, lamentablemente, como contabas, salió una votación en contra. Otro de los temas era Cuba, ¿verdad? Otro de los temas es el de Cuba, y el viernes se hizo también una movilización a la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, acompañada por distintas organizaciones y movimientos populares, entre ellos la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el ALBA, de aquí el capítulo argentino, y tuvo que ver con una movilización para nuevamente pedir la liberación de los 5 héroes cubanos. Recordemos que estos 5 héroes cubanos hace años ya que están, en realidad ahora quedan 4, uno de ellos ha sido liberado por suerte y hoy está con su familia en Cuba, pero gran parte de ellos todavía están presos. ¿Por qué están presos? ¿Cómo fueron juzgados? ¿Cuáles fueron sus delitos? Bueno, ellos estaban realizando tareas frente al terrorismo en Estados Unidos, frente a lo que se conoce como es quienes se han ido de Cuba y viven en Miami, por ejemplo, y justamente fue la justicia de Miami, un tribunal en realidad que estaba totalmente predispuesto para condenarlos más allá de escuchar qué argumentos había, el que los condenó de una manera absolutamente irregular. Hace años que realmente en cada uno de los puntos de todo el mundo, es impresionante, en Canadá, en Centroamérica, en América del Sur, en América del Norte, incluso en Estados Unidos, se han hecho movilizaciones y manifestaciones y expresiones de apoyo a estos 5 héroes que están injustamente detenidos hace años. Muchos de ellos no pudieron ver directamente a sus hijos, ver crecer a sus hijos, y están llevando adelante esta pena por algo que no cometieron, ¿no? Bueno, por este motivo justamente también hubo una movilización, hubo un tuitazo, como se lo llama, mundial, por las redes sociales, por todos lados, planteando esta situación, la necesidad de que sean liberados estos 5 héroes que en Cuba todos los años los niños y niñas recuerdan, conocen su historia justamente por la importancia que tiene para el pueblo cubano. Sí, todos los días 5, cada 5 de cada mes, se trata de instalar estas cuestiones, como vos decías, en las redes sociales, y también cuando da la fuerza poder hacer alguna movilización, y también sobre todo en Estados Unidos están pidiendo que en esos lugares se pueda conocer un poco lo que fue el caso de los 5 héroes cubanos, pero también es una duda pendiente que tenemos con la hermana República de Cuba de tomar esa causa un poco más propia. Karina, te queremos agradecer por la claridad y por tu tiempo. ¿Te vamos a tener todas las semanas? ¿Puede ser? No, gracias a ustedes. Y bueno, desde ya volveremos con esta columna. También con esta idea de poder hablar de cómo se ve a nuestro país, cómo se ve al pueblo argentino en los medios a nivel internacional.